Bueno, pues continuamos, ¿no? Continuamos. Tenemos que decir que el día 7 de marzo. El 7 de marzo. El 7 de marzo. Me has pillado, Inés, me has pillado. Estaba mirando por la ventana y me No, el 8, el 8 de marzo va a haber una concentración en la Plaza de las Tres Culturas a las 6:30, ¿vale? El 8 de marzo es lunes, el próximo lunes. El próximo lunes a las 18:30 en la estación de las Tres Culturas. En la estación de trenes, allí en esa explanada enorme. Hay que acudir con mascarilla, que guardar las distancias de seguridad. Y si no se puede estar en la concentración, pues aplaude desde tu balcón. Efectivamente. Pero es una forma de estar en la calle el 8 de marzo. Hay que estar, hay que estar. Uh-huh. Así es que toma nota que el 8 de marzo, pues déjate la compra hecha el sábado, que no es 8 ni 7, sino 6. ¿Vale? O la hace el martes 9. Exactamente. Eso es, correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Ahora vamos a pegar un salto muy importante. Vamos a irnos a hablar de escolarización. El mes de marzo es el mes por antonomasia de la escuela, donde la educación infantil, primaria, secundaria y hasta el bachillerato se resitúa con nuevo alumnado, con el movimiento del alumnado, ¿no? Entonces, hoy hemos querido recibir una pincelada tanto desde el ámbito sindical como desde el ámbito de las familias, a través de las AMPA. Y para ello vamos a tomar contacto con Ángel García Delgado. Ángel es miembro del sindicato Ustea y además está metido, como diría alguno, metido en harina, ¿no? Hasta los ojos, ¿no? En todo esto, ¿no? Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿no? Porque me ha dicho por ahí un pajarito, ¿no? Que casi que vives para esto, ¿no? Bueno, la responsabilidad que tengo ahora mismo en el sindicato, pues me lleva a ello, aparte por convencimiento y por convicción personal, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Estamos en la lucha de la escuela pública, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues mira, Ángel, nos interesaba mucho recibir un comentario, una reflexión por tu parte respecto a la influencia que, bueno, o cómo se plantea la escolarización 21-22, ¿eh?, en el marco de la nueva ley de educación, de la LOMLOE, porque entiendo que con la ley habrán venido algún cambio, ¿no? Y bueno, cómo se ha producido, en qué condiciones, cómo se ha encajado en la comunidad nuestra de Andalucía. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, yo para poder explicarte el presente me voy a remontar un poco al pasado. Va a ser una cosa breve y rápida, vale. Pero ya que tengo la oportunidad y de estar ahí frente a la audiencia. Venga, ejerce de maestro que te vamos a evaluar, ¿eh? Perfecto. Pues vamos a empezar entonces, nos vamos a remontar al comienzo de esto para responder a la pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En esta situación que padecemos actualmente en el sistema educativo público. Este proceso arranca en el año 85, fíjate, hace dos días, ¿no? Con el primer gobierno de Felipe González, cuando se publica la LODE y esta ley lo que hace es la apertura a la generalización de los conciertos educativos, porque en aquella época pues había falta de escuelas públicas, veníamos de una dictadura donde la educación estaba en manos de la Iglesia Católica y no había escuelas públicas. Y entonces a esta gente se le ocurrió que aquello del concierto iba a ser la solución temporal, y siempre manteniendo la escuela concertada como subsidiaria de la pública, ¿vale? Entonces, de ahí pegamos un pequeño salto temporal y nos vamos a la transposición de las diferentes leyes estatales, como esta, la LODE, la tal, a la realidad andaluza. Esto se concreta en la realidad andaluza a través de los diferentes decretos de escolarización de la administración socialista, que estuvo hasta 2018 y que fueron introduciendo cambios casi imperceptibles. Cambios casi imperceptibles que se introducen pues para que la sociedad no se alarme, ¿verdad? Entonces tú vas haciendo un cambio paulatino, pero con una hoja de ruta muy clara hacia dónde quieres ir, y vas variando eso y vas consiguiendo tu objetivo y nadie se da cuenta. Prácticamente se va aceptando como algo natural. Estos cambios han ido consolidando esta red dual educativa, la red dual pública y privada, subvencionada con fondos públicos, hasta llegar a la realidad que hoy en día padecemos. Entonces, yo quisiera destacar que el cariesto inicial de subsidiariedad de la concertada a la pública, esto revienta y salta por los aires con el decreto socialista de 2011, donde establece que la enseñanza es complementaria. Es decir, ya no hay subsidiariedad, ahora hay complementariedad. Y así se zanja el debate e instauran que los dos modelos pertenecen a la red pública. Anda. ¿Eh? Y además, es más, en el mismo año 2011... introducen la libertad de elección de centro en ese mismo decreto de escolarización. Recuerdo, administración socialista. Por lo tanto, a lo largo de los 8 decretos, que fueron desde el 87 hasta el aprobado ahora el 2 de febrero por esta administración, recordemos que este decreto de 2 de febrero de escolarización para el 21-22 es aprobado con el apoyo de la ultraderecha. Con el apoyo de la ultraderecha, a cambio del compromiso por parte del consejero don Javier Imbroda de satisfacer la exigencia de implantar el PIN parental. Es decir, ese acuerdo que ya le habían toreado el año pasado en el primer intento y que ahora sacan pecho y dicen, si queréis que os aprobemos el decreto de escolarización, nos tenéis que garantizar que vamos a implantar el PIN parental. Bueno, pues este mercadeo político con la educación, estos juegos partidistas y estos decretos educativos desde la administración socialista hasta la que ahora mismo tenemos, han ido asentando al modelo de concertación y la progresiva privatización que sufrimos en el sector, en el sistema educativo. Así que, como ve, el gobierno del cambio, este que ahora tenemos, pues se ha encontrado la papeleta resuelta, y resuelta gracias a los diferentes gobiernos del PSOE andaluz. Ellos solamente han tenido que profundizar en el camino, y lo hacen con el decreto de 2020. Ya estamos muy cerquitos de lo que me preguntaba. Sí. El decreto de 2020, contra el que usted, otras organizaciones sindicales, la familia y el alumnado, manifestamos la oposición rotunda y convocamos una huelga general educativa el 4 de marzo del año pasado. ¿Qué nos introdujo como novedad este decreto de 2020 que los decretos socialistas no tenían? Pues instauran como base de la planificación educativa la demanda social. ¿Qué significa esto? Esto es el condicionar la disponibilidad de todas las plazas escolares en el sistema educativo público andaluz, que recuerda que está compuesto por los colegios públicos y por los colegios concertados, disponerlas a disposición de esta entelequia, de esta demanda social. Así, con este concepto que se sacan de la manga, fruto y copiado de la Comunidad de Madrid, se da pie a poder cerrar la aula en la pública y, por esa regla de tres, abrirla en la privada. Esto lo que introduce es un modelo mercantilizado, un modelo mercantilizado de la educación, en el que las familias pasan a ser consumidoras. Uh-huh. Y la otra gran novedad que introdujo el año pasado, que te lo digo también porque sigue estando vigente este año, es que se introduce en la zona de escolarización, en todas las zonas de escolarización, al menos un centro concertado, para que todos los solicitantes tengan el máximo de puntos por proximidad al domicilio o al lugar de trabajo, aunque estén en el otro extremo del pueblo, da igual. Igual, de máximo de puntuación en el centro privado y en el centro público. ¿Vale? Vale. Te hago el repaso de la situación en la que estamos. Ahora resulta que tenemos la LOMLOE, que parece que bueno, que se ha revelado como el látigo para las patronales de la concertada. Bueno, pues después de analizar la LOMLOE, esta ley es una ley continuista con el tratamiento de los conciertos. Es que no les limita nada. No limita la obligatoriedad, no limita los conciertos a la etapa obligatoria. Además sigue manteniendo el concierto como servicio público. Es decir, aquello que hablábamos antes de que la subsidiariedad, complementariedad, pues es que la LOMLOE sigue manteniendo el concierto como servicio público. No cuestiona los acuerdos preconstitucionales, con el Vaticano. Y esta ley pues se revela como insuficiente, corta, tibia, bueno, para la escuela pública. Eso sí, introduce una novedad, que es la de eliminar el concepto de la demanda social para la planificación educativa. Mira, por ahí parece que podemos respirar un poco, ¿no? La ley pues nos dice que la demanda social no ha de ser tenida en cuenta para la planificación. Bueno, pues de esta manera la Consejería de Educación tendrá que atender y garantizar plazas públicas para que toda aquella persona que lo solicite la obtenga. Esto es decir, que las familias que soliciten plaza pública no podrán, como ha venido siendo la norma habitual, derivada al centro concertado bajo la excusa de no hay plazas en la escuela pública. Pero es que este decreto de 2021 sigue manteniendo en su articulado el concepto de la demanda social. Así que nuestros servicios jurídicos están estudiando la vía judicial, pues, para subsanar esta presunta irregularidad en la normativa andaluza, porque el rango inferior legislativo de la, del decreto no puede ir contra el rango superior de la ley educativa. Claro, está claro. Aprovecho para decir que usted, pues, en la defensa de la escuela pública, se pone a disposición de las familias que vean perjudicado su derecho, el derecho a obtener una plaza pública en un centro público, porque nos tememos que con esta introducción de, y mantenimiento de la demanda social en el decreto de escolarización 21-22, van a hacer esa jugada. Entonces, vuelvo a reiterarlo, nos ponemos a disposición de todas las personas, de todas aquellas familias que vean su derecho a elegir un centro público conculcado, ¿vale? Uh-huh. Ángel, me llama la atención que, bueno, la nueva ley, la LOLOE, que dice sí. que no en ningún momento dice que se priorice a la educación pública en la escolarización, pero sin embargo, bueno, vimos en varias ocasiones aquí en esta ciudad y en otras ciudades de nuestro país a, bueno, caravanas de coches de la derecha en contra de esta ley. Eso no me cuadra. Claro, verdad. Yo creo que eso es una reacción un poco trumpiana, dado que hay determinados sectores en estas patronales que miran con muy buenos ojos a aquellos hechos alternativos que decía Trump para manifestar y montar un discurso. Aquí lo único que la LOMLOE establece es que no se puede destinar nuevo suelo público para construir colegios privados. Y claro, las concertadas, los colegios concertados ni pagan IVA ni pagan IBI. Claro, por ahí a lo mejor ven que esa oportunidad de negocio que tienen se les puede frenar, pero no retroceder. Por lo tanto, todas estas soflamas y proclamas que en sus manifestaciones vertían y vierten sobre que van a desmontarles el chiringuito y tal, ya os digo que la LOMLOE no plantea absolutamente ir en contra de la concertación. No plantea ir en contra del negocio educativo. Solamente les va a restringir el tema del suelo, el poder construir nuevos colegios privados en suelos públicos. Uh-huh. Pues muy bien, Ángel. Ha sido muy clarificador. Te vamos a dar un aprobado alto, Ángel. ¿Te parece bien? Bueno, de acuerdo. Si me permitís brevemente para finalizar. Sí. Venga. Bueno, pues nosotros desde UCEA ya os decimos, en la defensa de la escuela pública, que estaremos. Siempre vamos a reivindicar como derecho fundamental el derecho a la educación y no como un derecho de consumo, como un derecho de elegir, según esta lógica de las patronales y esta lógica neoliberal. Defendemos una escuela 100% pública, de todos, para todos, y como única manera de garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad para el conjunto total de la sociedad y que la escuela y la educación tenga su verdadero papel, que es el de enrasar, el de igualar y el de dar las mismas oportunidades y ser equitativa para todos los componentes de la sociedad. Ángel, muchas gracias por tu síntesis, porque me